quizás una de las materias que menos utilicé después de salir a secundaria, ya por el año 92, han sido las matemáticas. 92 salí de la matemática de la secundaria. ¿Usted, Villa, en qué año? Un par de años antes. Pobre. Bueno, volvamos al tema. Desde que salí de la secundaria, una de las materias que menos utilicé fueron las matemáticas, pero igualmente siempre son necesarias y uno mantiene la costumbre de hacer algunas cuentas. Hoy sale la noticia ampulosa que la provincia cerró 55 comedores. Y uno entra a mirar los datos y observa que la provincia gastaba en estos 55 comedores truchos 300.000 pesos mensuales. Esto tiene varios recortes, varios análisis para hacer. Sin duda que marca algún manejo discrecional, sin lugar a duda, manejos clientelares, manejos que dan determinada cantidad de dinero a gente vinculada al poder de turno y que cuando llega otro poder se deja de dar ese dinero para seguramente dárselo a otros amigos del poder nuevo de turno. Pero luego, pero el tema de esto es que 300.000 pesos mensuales se gastaba en estos 55 comedores truchos. Y hay otro análisis. Estos 300.000 pesos mensuales correspondían a 7.500 raciones diarias. Es decir que con esos 300.000 pesos, estos 55 comedores, le tenían que dar de comer 20 o 22 veces a una persona. Hagamos un poco de matemática y veamos que cada ración está evaluada por el gobierno provincial en 40 pesos mensuales. O sea que una persona tiene que comer con 40 pesos al mes. El tema de lo clientelar o no da para otros análisis, sin lugar a duda. Pero también da lugar a decir que las raciones que da la provincia son insuficientes. Y por supuesto que así se fomenta el clientelismo y se fomenta que haya comedores truchos, porque no se puede dar de comer con esa plata. No se puede. No se puede cumplir. Porque es insuficiente. Porque hoy por hoy, con 40 pesos al mes, no come nadie en la República Argentina. Esto tiene que ver con la sinceridad del gasto público y un debate que se tiene que dar. Está bien que se vaya a los comedores truchos, a comedores muchas veces creados con prebenda. Está bien. Ahora también empiezan a pensar seriamente en aumentar las raciones o enfrentar el tema del hambre en Argentina. Recordemos que acá hay estadísticas que hablan de unos 30 pibes muertos por día por el hambre. De una manera diferente, porque con 40 pesos por mes, los pibes se van a seguir muriendo de hambre. Hagamos esa otra lectura. Porque detrás de los comedores truchos, hay una caterva de funcionarios profundamente, muy profundamente, hipócritas, desalmados, y que mienten consuetudinariamente. Rastros de este afán